Bueno, yo sigo contando eso, ¿no? Y también ya, le voy a poner un nombre de la violencia que estaba pasando en casa. Como que antes era algo normal que las mujeres hagan esto, y vivíamos también en un contexto de violencia de mierda que nos oprimía a todas y nos hacía mierda desde adentro. Y lo pudimos poner un parate y echar a la mierda de casa, básicamente. Nos pasó de que el contexto en el que se separan mis papás es de violencia, y nosotras dijimos basta, y más que nada ellas que vivían ahí, y es como 7 mujeres en contra de un varón que oprimía, que violó, que hizo mucho daño a la familia. Y vos decís, loco, basta, porque no nos merecemos una vida de mierda. Entonces fue como, en el feminismo quizás encontramos como el refugio que necesitábamos, porque mi vieja siempre fue para adelante. Fue. Con 48 años se pudo recibir a enfermera, terminó sus estudios de grande, y fue una mina que le dijeron una vez, vos servís para cuidar a tus hijos, yo voy a trabajar. Y desde ahí fue toda nuestra crianza. Y nada, y cuando vos empezás a estudiar, empezás a leer, empezás a compartir, y vos salís de tu casa y te cruzaste con una mina que está igual de loca que vos, que sabe que sabés que sufrió la misma violencia, y vos le pusiste un nombre a eso que parece cotidiano, te cambia la vida y te la transforma completamente. Y después te das cuenta que tu violencia es la que viviste vos, quizás no con el mismo nombre, pero sí atravesada desde el mismo patriarcado de mierda. Y eso que te oprima es doloroso, porque se te hace carne, y como que también aprendimos que el cuerpo se enferma. Y si tu cuerpo se enferma, no sirve. Y entonces dijimos, basta, queremos sanar. Y encontramos en el encuentro una forma de sanar. El año pasado llegamos todas juntas, terminamos todas en talleres distintos, terminamos... Ver a mi hermana Candela, que por ahí es una mina que no le gusta salir tanto, y que, nada, la noche cuando llegó a la escuela estaba viva. Y eso fue terrible, porque yo vi que ella estaba viva, que mis hermanas más chicas vinieron manija de lo que fue el cierre. Y después vinimos a ir a hablar del encuentro, Sabíamos que con Aita no íbamos a llegar para este año, porque era un desafío, era muy lejos. Somos un montón. Sabíamos que si viajábamos lo íbamos a hacer de nuevo juntas, porque si no, no tendría sentido. Creo que si hubiéramos venido solas no tendría sentido el encuentro. De alguna manera. Sí, bueno, y siempre las cosas se nos alinean, porque nosotras decidimos el jueves, el miércoles. Me mandan un mensaje y me dice, hay lugar. Y yo dije, bueno, vamos, nos fuimos, chao. Y arreglamos las cosas como pudimos. Venimos de Guernica, de San Vicente. Venimos viajando de lejos igual, a las 7:00 ya encaramos el viaje. Y nada, nos pudieron haber faltado 50 cosas, o 500, 800, pero sabemos que estamos juntas ahora y que sí nos ven. Y eso es lo importante para nosotras, que nos vean. Y gracias por todo. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias a nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.